universitaria. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. ¡Basta! Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señores. Alejandro Lelo de Larrea. Presidente, preguntarle sobre este tema de transparencia en este operativo y en general de su gobierno. Parecería que a veces es a voluntad la transparencia. Le voy a decir por qué. Porque en este caso, muy concretamente, ya hay abogados que están opinando que se pudo haber violado la Ley de Seguridad Nacional, por dar el nombre del jefe del ejército, sobre todo porque estamos hablando de la sección segunda, que es la sección de inteligencia del ejército. También la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque puede ser un tema de seguridad nacional, y también al revelar el operativo que pudieron haberse revelado secretos de Estado. Y esa parte, usted está decidiendo revelar la información en aras de la transparencia, en una decisión de voluntad presidencial que pudiera precisamente violar la Ley de Transparencia y otras que comenté. Y también el caso de muchas peticiones de información, presidente, que incluso llegan al el INAI, ya ordena, instruye a la Presidencia de la República entregar la información y no la entrega. Digo, yo podría citarle casos concretos si fuera necesario para probar que no estoy mintiendo. ¿Hay, presidente, ese cumplimiento de la transparencia y de la ley a voluntad del presidente de la República? Claro que sí. Y además tengo facultades para hacerlo. Tengo la responsabilidad de informar al pueblo y de decir la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo. Y como consideramos que la transparencia es una regla de oro de la democracia, lo estamos llevando este principio a la práctica. Porque una de las cosas que sucedía anteriormente es que no se informaba, se ocultaba información. Crearon ese instituto para la transparencia, pero a lo mejor desde que está creado ese instituto es cuando menos transparencia ha habido, ya, porque eran instituciones fachadas. Entonces lo que estamos haciendo es, a ver, no tenemos nada que ocultar. Perdón, presidente, pero en su gobierno ha aumentado de manera importante el número de recursos de inconformidad ante el INAI porque el gobierno no entrega la información. No. ¿Cuándo se habían visto, por ejemplo, 140 amparos en contra de la construcción o para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuándo se habían visto tantas columnas de periódicos en contra nuestra? Hagan el comparativo. No, estamos en una etapa nueva. Es que es un proceso de transformación. Y son cambios. Esto no se veía. ¿Cuándo informaban sobre temas de seguridad? ¿Cada cuánto tiempo informaban? ¿O ustedes no saben de eso? O sea, porque no crean que les estoy cuestionando. Lo que quiero saber es, para refrescar la memoria, pues, ¿cada cuándo informaban sobre el tema de seguridad? En el gobierno del licenciado Peña, del licenciado Calderón. Era información selectiva, ¿no? Sí. Creo que hoy también es selectiva, ¿no? No, se aquí informa, sí. Si te estamos... No absolutamente de todo. Diciendo, ¿no?, todo, nada más. Pregúntanos, ahora sí, que como diría el clásico, tú pregúntame. Le voy a preguntar otra cosa, presidente. El 25 de septiembre hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que parece que le quita lo inmaculado a su gobierno en términos de respeto a los procesos electorales. Ese día el tribunal resuelve de manera definitiva e inacatable que usted sancione a su vocero presidencial porque violó la veda de la elección del pasado 2 de junio. ¿Ya cumplió esa resolución, esa orden judicial, presidente? ¿O ya estamos un poco como con Porfirio, que se acata pero no se cumple? Ya estamos por hacerlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la sanción que le va a imponer el presidente, como lo ordena pues el tribunal? Vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos a acatar ese resolutivo. Yo, ¿cuándo sería? Porque tiene dos siento, meses. Sí, lo más pronto posible. Mañana. ¿Y mañana lo va a hacer público? Sí, aquí, bueno, aquí. Mañana nos ponemos de acuerdo. Ok. Ah, el lunes. Okay. Lunes. Bien, además, el fin de semana va a ser... Hoy ya es día de muertos, de los niños muertos. Mañana de los adultos, de los finados. Entonces, pero el lunes, vamos nosotros a cumplir en todo. O sea, ¿por qué la transparencia? Porque imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen de que está mintiendo. ¿Saben qué es lo que estimo más importante en mi vida? La honestidad. Les voy a poner un ejemplo. Entre otros ataques recibidos durante el tiempo que estoy en este noble oficio, hubieron dos fuertes. Uno, cuando Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Salinas, se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y a Ponce. Ahí más, sí. Y entonces recuerdo que pensaban que ya de esa no me levantaba, ¿sí? Uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita, y la tiró. Así va a quedar. No me llamó por mi nombre, sino como me decían antes. Y ahora ya no me dicen así. Y se lanzan con todo. Fue durísimo. que graban en Las Vegas al secretario de Finanzas del gobierno, luego lo del dinero entregado en las bolsas, y era para destruirme políticamente. Eso lo declararon después. Bueno, el mismo Ahumada, se conoce todo, la participación de Salinas, que vio el video antes, Diego, todos. Y luego pues fue cosa de ponerse de acuerdo con un medio de comunicación y vámonos, ¿no? Eso fue muy fuerte. Y luego vino lo del desafuero, también fuertísimo. O sea, todo el aparato del Estado armado para desaforarme. Me desaforaron. Se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí, y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, de esos dos golpes fuertes que recibí, el que más me dolió fue el primero, aunque el segundo llevaba la intención de que yo no apareciera en la boleta. Era procesarme para que por antecedentes penales no pudiese yo participar como candidato. Era eliminarme para ser candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. El otro tenía otra connotación: demostrar de que era un simple lema lo de la honestidad valiente. Bueno, ¿por qué me afectó más el primero en mi interior? Porque se ponía en duda mi honestidad. Imagínense cómo decir, cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada había entregado el dinero a quien había sido, a quien había estado conmigo de secretario particular. Era dificilísimo, ¿no? O sea, ¿quién me iba a creer? Entonces, por eso me dolía muchísimo, porque me afectaba en mis principios, que eso es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, ahora me dicen, ¿por qué la transparencia? Ah, porque tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de rectitud, de integridad, de honestidad, y no permitir, o sea, que nadie quiera distorsionar las cosas. A nadie, sea quien sea. Decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Eso es. Entonces, por eso la transparencia. Ustedes creen que, no voy a polemizar, pero los que manejan los medios, porque hay gente, estratega, especialistas en la calumnia, ¿nos van a tener a nosotros arrinconados? No, no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral. Entonces, por eso, ¿tienen dudas? Vamos a aclararlas. ¿Se comete un error? Vamos a reconocerlo. Pero no dejar cabos sueltos, aclararlo todo. Y más en este tema tan importante, porque pues de esta decisión dependió mucho. Estaríamos en una situación totalmente distinta, diferente, incierta, de ingobernabilidad. Por eso muchos amigos hasta llegaron a pensar que era un cuatro, una trampa. Porque si hubiésemos caído en eso, imagínense nuestros adversarios, los que se dedicaron a decir que nos faltaron pantalones, lo que estarían diciendo ahora, que nos sobraron pantalones, o sea, y que era la dictadura, porque así son. Es como aquello de que si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas, perdiste. Entonces tenemos que andar con cuidado y nada más que se sepa que no nos vamos a dejar. O sea, de manera muy respetuosa, sin autoritarismos, pero nos importa la polémica, porque es parte de la pedagogía política. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. No es nada más que estemos aquí, una simple rueda de prensa. Es que lo están viendo muchos ciudadanos. Y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Los ciudadanos. Entonces, por eso tenemos que aclarar todo y hablar con toda franqueza, nada más con respeto. Pero también no tenemos por qué todos pensar de la misma forma, ¿no? Siempre lo hemos dicho, eso corresponde a las dictaduras, el pensamiento único. Tiene que haber discrepancia. Esas las tenemos, bueno, hasta en nuestras casas, ¿no? En el gobierno, al interior, hay puntos de vista distintos. Imagínense cómo era el gabinete de Juárez. Prieto, Ocampo, Lerdo, Iglesias, le renunciaban. Hay una, no anécdota, es un hecho histórico. Cuando se pelea Comonfort con Ocampo, porque Comonfort era moderado y Ocampo era radical, y escribe Ocampo diciendo, es que Comonfort dice que va a resolver las cosas con apretones de mano, y yo siento que hay que resolverlas con apretones de pescuezo. Entonces, y le renunciaban todos y lo enfrentaban, presidente, lo cuestionaban. Y ese grupo así, independiente, con criterio propio, pues es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Así de sencillo. Entonces, no tiene por qué ser todo uniforme. Tiene que haber pluralidad. en todos lados. O sea, yo lo veo con mi hijo Jesús, tiene 12 años, y si no se argumenta bien con él, si la mamá o el papá, ¿sí?, quiere imponer algo, espérate, ¿sí?, y empieza a exponer y a razonar así ya los niños, o sea, y hacen ver mal a los adultos. O sea, ya no es así de que como era antes, ¿no? Chamaco, te voy a... haz caso. No, ya no es así, afortunadamente. Afortunadamente ya las cosas han cambiado. Entonces, que todo mundo, pues, se exprese, que se garantice el derecho a disentir. Y eso es lo que estamos buscando. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. Primero, bueno, agradecerle la cuarta visita que nos hizo a nuestro estado y, de hecho, sobre ese tema quiero tratar. Estuvo usted en la región sur de Sonora en particular, tocó los municipios particularmente en donde se implementó esta nueva estrategia de seguridad que, de acuerdo con el secretario Durazo, pues va a servir de modelo precisamente para municipios donde hay conflictividad. Hay una cuestión de parte de los alcaldes con los que tengo entendido que usted estuvo dialogando, señor presidente, que están pidiendo, bueno, que se incorpore este elemento que se planteó en el momento de la reunión que tuvieron, donde tomaron el acuerdo de incorporar los mandos militarizados para que se apoyara con recursos técnicos para la evaluación y el tema de cómo están los elementos de las corporaciones. La pregunta en particular es cómo se va a avanzar en este tema y si este asunto sigue formando parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. La pregunta es para usted, señor presidente, pero si el secretario puede comentar también, pues se lo agradecería. Y le quiero plantear un segundo tema. Si es posible. Sí, estamos trabajando de manera coordinada con estados y con municipios. Nos están ayudando mucho estados, los municipios y nosotros también estamos apoyando a estados y a municipios en materia de seguridad. Es nuestro deber. Y en el caso Sonora hay muy buena relación con la gobernadora Claudia Pavlovich y en la visita llegamos a acuerdos en materia de seguridad. Y Alfonso está ayudándonos con eso y nos está ayudando también la Secretaría Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Estamos trabajando de manera coordinada ahí en el sur de Sonora y en todo el estado. Estamos trabajando en forma coordinada. Sí, reforzando a los gobiernos municipales con mandos para las policías municipales. Eso es lo que se está haciendo, básicamente. En particular se manifestó en su momento que había un déficit muy fuerte de personal de las policías municipales. Y es la parte donde los alcaldes incluso me lo han manifestado, tanto por ejemplo el de Cajeme como la de Hermosillo, en términos de que hace falta dar el paso para completar las evaluaciones del personal policiaco presente, para poder incorporar más, desincorporar a los que no sirven, armar a los que están participando. Es decir, en esa parte si hubiera un compromiso de parte de presidencia. Sí, hay ya un plan incluso de destinar un porcentaje de recursos para reforzar a las policías municipales. Yo creo que tú podrías explicar sobre eso, el acuerdo que tenemos con los gobernadores en ese sentido. Y ahora también les quiero yo comentar algo que tiene que ver con la honestidad y con la transparencia. O lo explico y luego tú contestas. Saben que vamos a revisar conjuntamente toda la información sobre incidencia delictiva, porque se hizo una auditoría para ver si los números correspondían a la realidad y encontramos deficiencias y simulación. Y entonces vamos a tener un acuerdo con los gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las fiscalías para aclarar sobre este tema y que los datos que se manejen sean creíbles, ciertos. No se estaban reportando todos los delitos en algunos casos. Sí, entonces lo que queremos es, vamos a presentar primero con los gobernadores, vamos a llegar al acuerdo y luego con ustedes para decirles a partir de ahora se va a aplicar una nueva metodología y les vamos a dar a conocer el porqué, o sea, el resultado del estudio, de la investigación, de la auditoría que se llevó a cabo. Porque basta de engaños y de simulación, de maquillaje, de cifras. Pero es que se decía que había maquillaje cuando no era así. Un delito se denunciaba y luego se reclasificaba. Sí. Entonces se modificaban las cifras. Pero no era necesariamente simulación, sino que era una revisión de los datos y ya se retipificaban. Le vamos a mandar a conocer los resultados, como son. ¿Pero son las cifras del Secretariado? En general, las que se informan, las que nos llegan a nosotros, sí, sí, del Secretariado. Sí. ¿Podrían todos los estados perder, presidente? No. Eso es lo que les vamos a presentar, todo el estudio, todo el trabajo que se hizo para eso. Y es por lo mismo, o sea, transparencia, honestidad, sí, apego a la verdad. A ver, incluso que les platique sobre esto también. Ah, okay, sí. Con gusto, gracias, señor presidente. Bueno, a lo que se refería el presidente es a un complemento fundamental de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un instrumento de carácter realmente histórico, pero aún en su eficacia resultaría insuficiente si no va acompañada del mejoramiento de las policías estatales y municipales. Es imprescindible. Para ello hemos creado el nuevo modelo nacional de policía que fue aprobado por unanimidad de todas y todos los presidentes municipales y las y los señores gobernadores. Por unanimidad. A grandes rasgos, el nuevo modelo nacional de policía se compromete a homologar la capacitación, la profesionalización, el mejoramiento socioeconómico y el mecanismo de ascensos a nivel nacional. Plantea muchas otras líneas de carácter estratégico, no me detengo en ellas, pero es un nuevo modelo nacional de policía, de tal manera que podamos estandarizar al alza los niveles de capacitación y profesionalización de todos los integrantes de las policías estatales y municipales y puedan en esa medida establecer una mejor coordinación con una Guardia Nacional que tiene ya estándares internacionales de profesionalización. Ahora, lo importante, esto cuesta y no no hay recursos. Viene entonces la propuesta de redefinir prioridades presupuestales. Actualmente se está destinando del Fortamun, se ha venido destinando solo el 20% a tareas de seguridad pública en general. Nada más que las tareas de seguridad pública, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, caben hasta graduaciones estudiantiles en el rubro de prevención. Y hay casos en los que un presidente municipal ha pagado con cargo a este recurso el patrocinio de una fiesta estudiantil de la que él fue padrino. Ahora, además de incrementar del 20 al 50% los recursos del Fortamun para seguridad pública, hacemos la precisión de que ya no es seguridad pública en general, sino mejoramiento policial en lo particular. Nada de meter fiestas estudiantiles, luminarias y demás. Eso es, en general, hacer policía desde abajo. El complemento de los cuerpos de seguridad estatal y municipal es imprescindible, imprescindible para resolver de fondo el problema de la inseguridad. Gracias, presidente. Bueno, pues la otra. Le había pedido espacio para plantearle un segundo tema. Hablamos de economía hace un momento. Yo sé que usted es un estudioso de la materia, incluso pues acaba de entregar su libro, ¿no?, sobre la economía moral, así es como se llama, entiendo. Señor presidente, en Sonora, usted sabe, tenemos una amplia frontera con los Estados Unidos, son 592 kilómetros de frontera, tenemos 6 puertos fronterizos. En particular, tenemos 2 de ellos que son estratégicos, uno de ellos es San Luis Río Colorado, el otro es Nogales, por supuesto. A través de esos 2 puertos fronterizos pasa un enorme volumen de mercancía, no nada más de Sonora, sino también de Sinaloa y de otros estados. Sin embargo, tenemos un cuello de botella. Nuestros vecinos en Arizona invirtieron recientemente en Nogales, en la garita que conocemos como Mariposa, $300 millones en infraestructura. El gobierno anterior, es decir, el de Peña Nieto, se había comprometido a hacer lo mismo del lado mexicano. Nunca lo hicieron, nunca se supo qué pasó con el dinero, supuestamente destinaron recursos, en fin, desapareció el asunto del dinero. El caso es que tenemos un cuello de botella muy fuerte en Nogales en particular, para el tránsito de las mercancías, y esto ha provocado pues incidencia sobre la economía de Sonora. Tenemos 5 trimestres ya consecutivos en donde tenemos también crecimiento cero. En Sonora somos un estado muy progresista con una economía muy diversificada. Queremos realmente salir adelante y participar en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional de crecimiento y de desarrollo económico. Sin embargo, este factor nos lo impide. El caso de San Luis Río Colorado es similar. Se necesita una inversión importante en la frontera. Los vecinos de Estados Unidos lo están haciendo. Están invirtiendo $240 millones en el paso fronterizo de San Luis Río Colorado. La pregunta es si hay espacio todavía presupuestariamente para que se tomen estos proyectos estratégicos precisamente para impulsar la economía, no nada más de Sonora, sino de toda la región noroeste del país. Gracias. Sí, en el caso de la frontera y de Sonora en particular, en especial de San Luis Río Colorado y de Nogales, estamos invirtiendo en San Luis Río Colorado y en Nogales. Ya se tienen los proyectos y se está trabajando. $500 millones en cada municipio, en infraestructura urbana. Hoy podemos informarte de cómo van estos proyectos. Además de eso, vamos a terminar la obra vial, un libramiento en Nogales que está en proceso y que posiblemente nos lleve a establecer un nuevo sitio fronterizo con esta obra. Estamos trabajando en eso. Fui ahora a Sonora y estuvimos revisando estos proyectos y vamos a seguirlo haciendo. Y recordarles que en toda la frontera se redujo el IVA del 16 al 8%. Y esto aplica para Nogales y aplica para San Luis, Sonoita, Agua Prieta, toda la frontera. Y lo mismo con el impuesto sobre la renta, al 20%. Y se mejoró el salario al doble en la zona fronteriza. Allá son cerca de $180, el salario mínimo en la frontera, cuando aquí son poco más de $100. Entonces, sí, estamos atendiendo la zona frontera. Y todo Sonora. Ayer o antier salió lo de la presa de Pilar. Pues son de estas posturas que hay y en efecto tenemos ya comprometidos $600 millones para terminar la presa en

desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. 100% orgullosos de ser mexicanos. Radio Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria.